tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, yo les doy la bienvenida. Yo soy Rome y esta vez hablaremos de un cómic que se me hizo... Ahorita que estamos arreglando en épocas de sacar, mover y llevar cosas de aquí de mi habitación. Les había dicho que la semana pasada no pude poner el staff de la Cumancha que me gusta. Este se lo copé directamente de Brother BG, que ponen un poco de las cosas que tienen en su habitación. Aquí ya salieron los Yelocos para nuestros amigos de YouTube y para nuestros amigos de iTunes, iVoox o archivos del ORG. Los lunes ustedes estarán pudiendo, ustedes pueden ver el video del podcast y en la Cumancha Romea. Y nuestros amigos de podcast, pues los sábados tienen un poquito antes el contenido y música alusiva al podcast. Pero aquí, por lo mientras, les muestro que hay unos Yelocos. Tenemos un cómic que vamos a hablar un poquito de él. Ya lo habíamos hablado en podcast pasados, pero me gustaría revisitarlo, pero con otra mirada. Sería Spider-Man, la leyenda del Spider-Clan, que está interesante. Son de esas cosas que tuvieron, volviendo al tema de cosas que pudieron ser y no serán. son de esos temas, o sea, de esas historias que son interesantes en papel, pero cuando las realizan todavía les falta, o como que no aterrizan la historia, no aterrizan como algo que les hace falta, como un adhesivo que les hace falta, o que meten mucha información en pocos números. Esto es por parte de el Spider Manga, el Mangaverse de Marvel, que en algún momento intentó incursionar en el manga. Falló, sinceramente, las historias, los dibujantes. Yo creo que es de los proyectos que yo creo que inició muerto prácticamente, porque no es un... inclusive en el dibujo, aunque sea Scotty Young, pero no rescata mucho Scotty Young en este dibujo de Spider-Man. Y la verdad, tiene buena historia, ahorita se las platico, se las vuelvo a platicar, o los puntos interesantes que ahorita ya no se ven en Marvel. Sinceramente, ahorita que le volví a dar la reunión, cuando salió, dije, vamos a hablar de ello en el podcast, porque se me hizo interesante. Lo volví a ojear, ya no lo leí, pero sí me acuerdo de la historia. Pero de hecho viene Daredevil, viene esta Felicia Hardy como Black Cat, está... por ahí viene el simbiote, por ahí viene lo que es Norman Osborn con este, con el personaje del Duende Verde, por ahí viene el Doctor Octopus, por ahí está mezclado también Daredevil, pero con una forma como muy japonesa, una historia que me remonta a lo mejor, una reminiscencia, pero muy muy lejana a este... lo que es el Spider-Man de Miles Morales, que tiene mucho, la verdad tiene mucho estilo, inclusive como el... vamos a enseñárselos, inclusive como el estilo en dibujo, tiene muy muy muy muy de la mano, tiene muy de la mano el estilo, está muy padre. Y por aquí, curiosamente, salió una figurilla, aquí pueden verla en YouTube, estoy enseñando como una figurilla, como un como una pared con un muñequito de Spider-Man, pero se parece muchísimo al estilo de Miles Morales. Ustedes lo verían o lo observaran, sí se parece bastante, ¿no? El Miles Morales es un Parker muy muy niño. Y la verdad está interesante la historia. Ahorita se las platico, les digo. Y vámonos rápido con las noticias. También tenemos en la película, en la recomendación, tenemos, vimos, ahorita estamos como en esta gama, o en esta, como me está llamando, el cine coreano. ¿No? Tiene buenas historias, por ahí ya habíamos visto varias, Train to Busan. Ya habíamos visto varias historias de Corea, y esta es otra historia que la verdad no le pide nada a producciones de Estados Unidos en historia. en producción como que por ahí sí le falta, pero creo que no lo necesita. La película es de Asura, City of Madness. Sí, como un cine noir, porque sí es una película de acción y crimen, es como si fuera de detectives, por así decirlo. Sí hay trama, pero se va rápido, o te va atrapando, y no es muy profunda la trama, dirás, es acción, sí puede ser acción. Hay golpes y hay balazos, pero va más del lado del detective, va más del lado de la situación de que se va tornando más oscura, se va tornando más negra. Sí, prácticamente como una novela tipo noir. ¿A qué me refiero tipo noir? Que es como que el héroe, si es como detective, si es como de gabardina, si es como que tiene algunos principios, pero jamás va a ser un héroe, simplemente es como un antihéroe, por así decirlo. No importa cómo consiga las cosas que necesita. No importa cómo consiga hacer, bueno, ni hacer el bien. Porque no hay redención. No es un héroe, por así decirlo. Pero hay algo que lo ancla a su humanidad. Y cuando se rompe esa ancla, es cuando se desata la bestia, por así decirlo. Se desata ese humano podrido que está en la película. Pero ahorita platicamos un poco más de Asura, porque la verdad sí hay que recomendarla. A mí me gustó bastante, espero que a ustedes la recomendación les agrade. Corran a buscarlo, ya saben, ahorita es tiempo de cualquier link o página es trinchera para buscarla. Ustedes chequenla, pónganle Asura de City of Madness. Es una película de 2016. Director del director Kim Sung-soo. No costó mucho, 18 millones de dólares. Se ganó el premio Dragón. Y sí, ganó el premio Dragón. Así que es una película que es recomendable bastante, bastante. Y pues nada, vamos a empezar con las noticias. Así que vámonos, vendidos como bandidos, dirían por ahí. Vamos con la cortinilla de noticias. Noticias. Pues sí, estamos en esta situación de quédate en casa. Esperemos que estén siguiendo las normas, que no estén solamente estén saliendo por lo necesario. Y aparte acá en el problema que tenemos es el jet lag, que está muy por el calor, porque te levantas un poco tarde ahorita por el trabajo. Ya entramos a trabajar y la verdad me siento muy bien. Creo que una de las recomendaciones es tener ya como de los que estamos en casa, los que estamos trabajando en casa, es de tener ya un ritmo de trabajo, que eso me viene desde la universidad, que hasta se lo escuchó un profe. ¿Sabes qué? Necesitas un ritmo de trabajo para que no para que fluyas, para que seas productivo. Quizá dirán por ahí algunas publicaciones, no es de que seas productivo y que sea una carrera. Pero yo siempre he andado de arriba para abajo, prácticamente en mi casa no estoy más que los fines de semana, y eso a veces. Siempre estoy en movimiento, siempre estoy viajando, por eso tengo la oportunidad muchas veces de poder, tengo como tiempos muertos de jugar o leer, la verdad por eso les recomiendo bastantes cosas. Y creo es eso, ¿no? Tener un ritmo de trabajo, poner tiempos, la actividad física, que eso sí estoy extrañando salir a correr y esa parte, ¿no? Pero en sí así que diga, qué fiestero soy, nada, la verdad no, eso no extraño mucho, pero sí necesito como salir esa actividad afuera. Pero bueno, esperamos que tú te quedes en casa, respira profundo, también es un ejercicio, ¿no? Para que no te desesperes, haz un poco de ejercicio para que puedas dormir de noche. Se diga que el calorón en Morelos está insoportable. Aquí de plano nos está pegando, no tanto de por ahí comentaba que fuera frío y pudiéramos quedarnos bien contentos en la casa, acostados, pero es época de calor y es una época de calor fuerte acá. Luego estamos andando, yo en el trabajo luego, como viajo, estoy como a 40 grados, pegados casi a Guerrero luego, pero acá en Cuernavaca, luego tenemos, hoy estamos rico, es una mínima 23 grados, luego estamos a 32 grados acá en Cuernavaca, pero yo donde trabajo, 40 grados. ¿De qué sirve? Porque siento allá el calorón y cuando regreso acá a la casa, pues lo siento fresco, hasta frío dirían por ahí. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias, esperemos que te estés bien. Comunícate con nosotros vía mensajes, ya sea por déjanos comentarios, y estoy por ahí viendo que si pueden dejar comentarios también por iTunes, iVoox o Archivos RT, yo también les estaré leyendo, también por nuestras vías de comunicación, que es lacomancha.comics en Facebook, también estaré leyendo, o donde dejen los comentarios en donde se peguen los links del programa. También estamos en lo que es YouTube, por ahí también estaré leyendo. Y llegamos ya a las 100 personas en YouTube. Muchísimas gracias a los que se suscribieron. Muchísimas gracias a los que está avanzando este proyecto poco a poco. La verdad no llevamos tanta prisa, pero poco a poco va avanzando y se le va metiendo calidad a este proyecto. Y llegamos al 100. Y por ahí creo que no sé si YouTube me está dejando, me está poniendo los... no sé qué esté pasando, pero no me está poniendo ahorita los comentarios. Por ahí muchísimas gracias a los que nos hayan comentado, a Luz Nocturna. Por ahí estamos también, que nos dan like, nos comentan de algunas figuras donde comprarlas. Muchísimas gracias a la gente, pero para la próxima estaré teniendo los comentarios. Y también por ahí los que nuevos suscriptores no me lo está dando, no sé por qué, ahorita no me está mandando notificaciones, pero ya esperemos que se ponga la normalidad. Pero eso sí, cuando incurrimos en derechos de autor, ahí sí nos un pedacito, fueron como segundos de una canción y me lo puso ahí con derechos de autor. Pero bueno, ahí está YouTube, el bueno de YouTube. Pero bueno, vamos. Entonces, tenemos que la serie de Star Wars, que vendrá con Cassian Andor, ya está dando luz. Con nuevas noticias, ya se ve que están ahí en postproducción, ya se ve que están ahí dando de qué hablar la nueva serie de Star Wars. ¿Qué opinan con esto último o con esto nuevo de Star Wars o con lo viejito de Star Wars? A mí me fascinó lo que es Rogue One. Esa película es muy, la verdad, me gustó bastante, hablando de películas, porque no lo voy a poder comparar con Mandalorian. Mandalorian es otro monstruo, es muy aparte de la franquicia de Star Wars. Bueno, sí, ¿por qué, Rome? Porque te dan bastantes capítulos de 40 minutos, 50 minutos para desarrollar, y es como aventarte como 7 películas, así que es otro animal. Mandalorian tiene su tiempo, si bien tiene por ahí sus demoles, pero creo que lo hace muy muy bien Mandalorian, pero no lo voy a poner ahí. Lo que sí pondría Han Solo, me duele, pero híjole, no puedo defenderla. A mí me gusta Han Solo. Hay muchos que dicen, porquería de película. No sé por qué. No sé por qué. Digo, Chewbacca, Han Solo son de mis personajes favoritos de Star Wars, de la franquicia. No sé si pueda ser la película. No ni siquiera hablaré de ella. También las pondré. A mí me gustó, pero no mucho, ¿no? Como que no llega a un fin. Entiendo los errores, entiendo que discrepa del personaje, entiendo que que quisieron refrescar al personaje, pero como que algo de la historia les hizo falta. Así que entiendo por dónde van las críticas, a mí me gusta, pero no la recomendaría. Así como las otras de Star Wars, yo me imagino que la gente que le gusta a lo mejor las va a recomendar. A mí me gusta Han Solo, pero no la podría recomendar porque sí son muy críticos con la película de Han Solo. A mí me gusta nada más y no la recomendaría. Pero bueno, entonces ya nos quedamos con otra con Star Wars. Y esperemos que le vaya bien a la serie. Nunca me gustaría que fracasara la franquicia, porque a mí me gusta, pero sé que va girando como a las tendencias. Esto en algún momento nos hacen saber que es un negocio y pues lamentablemente pierden la esencia algunas producciones por eso, ¿no? Por el desarrollo de personajes o porque le alargaron una historia que pudo haberse contado en una película. Pero bueno, en otras noticias tenemos por ahí a dos directores, pero los que me llaman la atención y se ve mucho, hay una baraja aquí de directores que podrían dirigir, aún seguimos con Star Wars, podrían dirigir alguna película de este universo. No sabemos qué, pero podrían dirigir. Los que me llaman la atención es Taika Waititi y Guillermo del Toro. Guillermo del Toro me fascinaría, me llamaría mucho la atención. Yo estaría brincando de gusto, pero no creo que sea Guillermo del Toro. De una vez descartamos a este Guillermo del Toro por todo el trabajo, por toda la tonelada que tiene de proyectos. Y creo que Guillermo del Toro no es de los directores que sea fácil como de jalarle las riendas. Como que Memo del Toro te dice, este proyecto es esto y quiero esto. Como que es muy berrinchudo en los proyectos, ¿no? Y se entiende, porque tiene una visión y mientras más se va deformando y mientras más la va moldeando las personas de pantalón largo, es ahí donde dice Iván del Toro, ¿sabes qué? Ahí está tu producto y hazlo como tú quieras. Y es entendible y es muy razonable, pero vamos a ser sinceros y hagamos un ejercicio por ahí mental. ¿Cómo sería la película de Guillermo del Toro? ¿Con quién sería la película de Guillermo del Toro? Tendría que ser un nuevo personaje, porque sí, lo tendría que hacer muy oscuro. Tendría que ser como muy también romántico. Si hemos visto las películas de Guillermo del Toro, si habrá un poco de horror, porque se puede dar el horror en el espacio, sería muy interesante. O sería en algún planeta y sería como un actor. A lo mejor hubiera estado mejor con George Rowan. Imagínense Rowan con Guillermo del Toro. Estaría padre, porque sería una situación de nadie. Digo, spoiler. De nadie vive y contra el reloj. Imagínense esa tensión, cómo lo hubiera manejado Guillermo del Toro. Y era una situación romántica por ahí. Así que los que son fan de Guillermo del Toro, por ahí coméntenme qué creen que hubiera pasado con esa película. Hubiera estado padre, ¿no? Creo yo. En lo personal y las películas que hemos visto de Guillermo del Toro, hubiera estado padre que hubiera sido Rogue One. Creo que esa hubiera sido su película para dirigir Guillermo del Toro. Y el siguiente es Taika Waititi, que hizo una genialidad en los últimos capítulos de Mandalorian. Se sintieron muy emocionantes y se sintieron al filo de la butaca. Tiene una aura, un saborcito. Por ahí me criticaban antes, ¿cómo es que tiene un sabor? Sí, pues es un material y ponle que tomas un poquito de lo viejo y le pones como si fuera sal, ¿no? Lo aderezas. Y ¿Vederadas? Bueno, digamos, con esa metáfora, por así decirlo, tal vez, ¿no? Pero Taika Waititi como que imita lo que hicieron en las películas, en los episodios viejitos, vaya, cuando estaba Luke, Han Solo, Chewbacca, nada más, eran los principales, Obi-Wan, eran los principales, y el Milenario, ¿por qué no? Trajo ese tipo de acción, ese tipo de a lo mejor hasta era como inverosímil, ¿no? Como que era como muy infantil la acción, pero creo que era lo que le daba esa aura al viaje estelar. Pero yo siento que sería Taika Waititi por lo que hizo con Mandalorian, que Mandalorian, si no la visto, se la recomiendo bastante, bastante. Es una película, es una serie que es muy buena. No necesitas nada de saber de del Mandalorian. Prácticamente ahí te lo dice, no necesitas saber nada del universo de Star Wars, se lo salta, él de plano dice, ok, yo soy un monstruo diferente, por eso les decía, del Mandalorian, es otra cosa diferente, es otro caso, no necesitas más del Mandalorian, no necesitas saber otra cosa de Star Wars, él solito, y por eso mismo creo que Baby Yoda es un hit. La imagen, el niño, es muy llamativo, así que pues esperemos que mucha gente haya llegado a Mandalorian por el Baby Yoda. De hecho, la señorita M es fan de Baby Yoda y su niña era el Mandalorian, reduciéndolo a su mínima expresión, pero sí, así es. vámonos con otras noticias. Tenemos que Matt Reeves confiesa que quiso hacer un reboot y no continuar con lo que es el universo de DC, así que pues estaremos viendo estas. Les digo, como que muchas veces los hombres de pantalones largos como que dictan el rumbo de las series, películas, y pasan cosas catástrofes. Y al parecer pues está pasando esto. El culpable que DCU se quedara sin su Batman, sino que el director tenía otra visión diferente y no lo dejaron. Se entiende que estén trabajando con unas licencias, se entiende que estén trabajando con algo que no es suyo, pero deberían de darles como la confianza. Pero también se entiende que lleven como una agenda, ¿no? De que sale este año una película, el próximo año tiene que conectar, pero pues muchas veces no han conectado, ¿no? DC es como que tiene ese conflicto, ¿no? A pesar de que el Joker puede nublarnos la visión de DC y que se haya ganado algunos Óscaros y todo, pero Joker no levanta la franquicia de DC, o Joker no es DC. Y bueno, me dirán algunos, ¿cómo no es de familia de Batman? Sí es de familia de Batman, pero ¿dónde está Batman? ¿Dónde está? Han cambiado de Joker y han cambiado de Batman, así que no los han desarrollado bastante bien. Que Joker es una película fantástica, sí. Que Joker, que realizó, que se actuó bastante bien en Joker, sí. Pero nos falta Batman, nos falta Superman, nos falta Flash, nos falta la Mujer Maravilla, que puedan embonar, así como lo hicieron en DC. Y porque en DC, lo que hicieron en Marvel, y me van a decir, ah, ¿por qué siempre estás comparando con Marvel? Sabemos que son diferentes, sí, para cierto público, y se movían de diferente manera, sí, pero son los que han desarrollado mejor una franquicia de superhéroes. Adultos o no, la desarrollaron mejor y la gente estuvo ahí en las salas para recibir las películas, pero sí, pues, por ahora no. Pero esperemos que le vaya bien también. Yo sí quiero ver ya una película buena de Batman. Del Joker, pues ni se diga, ¿no? Fue buena. La verdad es que Joaquín Phoenix hizo bastante. Hizo un papel insuperable. Igual o a la par de Heath Ledger. Así que buenísimo. En otras noticias tenemos, les digo, tantos proyectos de Guillermo del Toro. Tenemos que más historias orquestadas por Guillermo del Toro confirman la secuela de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, que muy bueno, dicen que tiene para ese libro, tiene como para más, ¿no? Contarnos más historias, y por ahí personas de fan de Guillermo del Toro y fan del libro como que dicen, oh, faltan estas historias, o como que algo faltó en las historias, como que sí fueron muy críticos con lo que realizaron. Ya también reseñamos esta película, que es buena, meramente escrita por Guillermo del Toro, pero lo que la realizaron con los efectos que metieron, con los personajes y con el modelado de los monstruos, quedó muy muy bien. Si no me están haciendo, no están viendo, quedó muy bien. Pero si no es una película que digas, no es La Forma del Agua, es otra película, es muy independiente, es muy diferente, pero es recomendable y sí me esperaría una segunda parte de esta película. No me acuerdo si ya les había comentado en otras noticias que podríamos ver. Yo me acuerdo que, no sé, pero lo tenía en la cabeza, pero creo por ahí, si no, pues estaremos repitiendo la noticia, que podrían ser un live action de One Punch Man y podría ser Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, parece que los que trabajaron en Venom. Y podrían estar trabajando con One Punch Man. Híjole, no sé. Es así. Ay, no sé, Sony. No sé. No sé qué decirles. Me gusta la primera temporada de One Punch Man. No he visto la segunda. No la ha sacado la segunda temporada con Netflix. No sé si no la tengo que ver por ahí. Pero creo que no. No le tendría mucha confianza a Sony llevando una película de One Punch Man. No sé, no me la visualizo. Pero bueno, esperemos que se caiga el proyecto o que suceda otra cosa. Pero bueno, en otras noticias tenemos que, al parecer, Techland, desarrolladores de Dying Light 2, creen que este será uno de los mejores controles del PlayStation 5 por la tecnología que va a traer, así que pues estaremos viendo que justificarán el precio que tiene. Por ahí habíamos platicado con un amigo, con amigo y podescucha, es Hades, que por ahí estamos especulando cuánto costaría el Play, más o menos exagerando, yo creo, 15-16 mil pesos. Eso ya especulando, ya es un precio muy. Yo había dicho, esa cantidad o un poco más, ¿no? Más como 20 mil pesos. La verdad no sabemos ahorita, así como anda también por acá el dólar. Acá en pesos mexicanos anda un dólar ahorita andaba como en 24, 25 pesos. Ahorita sí estaba medio, 25 pesos. Ahorita que estoy revisando. No sé, no sabemos cuánto nos vaya a dar el sablazo y la escasez del mismo, como el precio, la escasez, y eso puede que también levante o dispare el precio. Así que estaremos viendo cuánto cuesta y pues al parecer por ahí se escucha o están manejando que vale bastante la pena por la nueva tecnología que trae. Vale, eso fueron las noticias y vamos a revisar lo que tenemos en esta semana, lo que revisamos, lo que checamos, así que... ¿Qué revisamos esta semana? No sé, es desde las historias o desde los cómics que no sé si pueda recomendar ampliamente, porque la temática no es tan tradicional. La temática sí es como... Sí es muy diferente, sí es un poco manga, pero aquí se nota cuando quieren americanizar o quieren poner un producto americano a japonés. La verdad yo creo que fue el experimento, porque me noto muchísimo, ahorita explico. Los americanos quisieron entrar al mercado manga, pero no, entran muy forzados, entran muy exagerados. El experimento, si me preguntan, creo que fueron 5 cómics y diferentes personajes principales de la cadena de Marvel, no funcionó. Fueron muy exagerados las historias, la verdad, querían ser paranormal, bueno, en este es paranormal. Porque hablan de maldición y un poco más existencialistas, más etéreas, por así decirlo. No funciona. ¿Saben con cómo funcionó o el experimento que les llegó a dar? Se me acuerdo muchísimo. Para mí van muy de la mano la animación de Miles Morales, que a mí me gustó bastante. Ahí sí, de plano, me agradó el personaje. Casi no soy muy fan del personaje en los cómics, pero sí de la animación. Creo que lo desarrollaron bien. Creo que fue un buen buen escaparate para Spider-Man, el cambio. Y aquí había como un tipo cambio. Sí, era un joven, era un muchacho, era como entre preparatoriano, secundaria, era un poco más chico, como que lo veían eso a futuro, y tenía futuro, les digo, y pues de los lápices de Scotty John. Hubiera sido interesante, pero creo que no sé si no le dieron tiempo, no sé si no dejaron que el producto se... ¿Cómo puede decirse? Le dieran su tiempo, no sé, o es muy adelantado su tiempo, o no era el tiempo de Spider-Man, de manga, por así decirlo, de Spider-Man, la leyenda del Spider-Clan, que son prácticamente ninjas, pero con mucha reminiscencia al Venom. Por aquí debo de tener. Por aquí voy a poner. Ahí, no sé si se alcanza a ver. Es una parte donde hay demonios, donde está el tío Ben, pero como un tipo de guía espiritual prácticamente, como su Virgilio en este andar del Spider-Man, pero el Spider-Man es como si fuera un arte marcial, por así decirlo. Y tenemos también a Matt Murdock, pero Matt Murdock la está haciendo más de villano. No es uno de los mejores cómics ilustrados, la verdad no, ahí tienen bastantes historias. Tiene mejores historias y solamente como dos o tres cómics están bien ilustrados. Por eso les digo, no sé si los podría recomendar, pero ustedes chequenlo, ojéenlo y trátenle de... Es un producto incomprendido quizá, no sé, a lo mejor. O es un producto que no iba a pasar de perico a perro, la verdad. No iba a pasar más allá. ¿Cómo es la historia? Se supone que es muy enredada. Se supone que el clan están peleados, las familias. En algún momento los padres de Spider-Man, los padres de y los el tío Ben y la tía May. Inclusive por ahí sale un hijo de una tía May, que es Venom en sí. Es prácticamente un... Es como un samurái, por así decirlo. Sí, es muy, muy, muy... Muy rara la historia. Porque si bien tiene como planos astrales Parker, sí habla con su tío como si fuera prácticamente Star Wars. Creo que ahí quisieron combinar, porque en algunos sueños habla con él y tiene como estas prácticas mentales, algo así como Yoda. Y en algún momento él no quiere formar parte de Spider-Clan, aunque él es uno de ellos, o sea, por dinastía él tendría que estar ahí. Y por ahí hay un amuleto, y ese amuleto semeja a ser el simbionte, porque cada vez que Spider-Man o cada vez Peter Parker está cuando tiene el amuleto, porque lo llega a tener en algún momento, ya que Felicia Hardy iba por el amuleto. Sabemos que la gata negra pues trabaja para varios bandos y pues nos seduce al joven Peter Parker. Que lo que pasa con ella, pues a ella me la hacen como cyborg en algún momento, ¿no? No la hacen como un sintesoide, por así decirlo. Es parte humana, pero también robot. Algo así, ¿saben cómo? Como esta motoco de Ghost in the Shell, algo así le pasa, le ocurre. Por el amuleto, está también en la clase de Peter. Y pues tiene al clan del pie. Tiene a Daredevil, tiene al Spider-Clan atrás de él, tiene a Felicia Hardy. Pues es una historia de Spider-Man sin mucho, porque prácticamente acá los poderes son como más espirituales, son como más de entrenamiento que prácticamente el veneno de la araña. Sí hay una parte donde en lugar de una picadura es una flecha envenenada y si sobrevive es parte del clan y sobrevivió, pero es muy muy muy raro eso también. ¿Qué es lo que pasa también? Tenemos que está Norman Osborn, que está buscando, ya que está la ciudad, en alguna parte de la ciudad está devastada porque estuvo un ataque Hulk. Y van mezclando los cómics de que salieron los cinco personajes. Si no mal recuerdo, era Hulk, era bueno, los principales eran Iron Man, no me acuerdo si Capitán América, y por ahí me hace falta uno. En algún momento Parker se hace con el medallón. y pues como es lógico, como sabemos en la historia de Spider-Man, pues lo llega a corromper, llega a mutar, llega a ser diferente. ¿Qué es lo que tiene esta historia? ¿Qué es lo que suena interesante y qué es lo que ya no hace Marvel? Pues prácticamente en algún momento osa, y se le va a secar la mano, osa de pegarle a la tía May, y sí se ve ahí como que le sale brota sangre de la nariz. Sabemos que este Spider-Man pues está poseído, es joven, es impetuoso, y sí, en algún manotazo sí llega a pegarle a la tía May un manotazo. ¿Qué es lo que sale? Si sale sangre. En algún momento, como son ninjas, como son samuráis, sí hay desmembramientos en este cómic. Explícitos, no tanto, pero sí te dan a entender, y salen ahí dos que tres viñetas donde dicen, ah, caray, no están jugando y no son robots, ¿no? En algún momento con el clan, me parece, del pie, que simula ser el clan del pie, pues sí, son algunos son robots. Felisa misma es un robot, pero hay otras partes donde dice, ah, caray, o sea, sí, los mismos clan de Spider-Man, o sea, cuando se enfrentan con él, sí están sí van en serio. Inclusive en las manitas, les voy a mostrar a la cámara, en sus manitas de la figurita trae navajas, y con esas mismas navajas se puede trepar a las paredes. No es de que tenga el poder para poderse agarrar, sino son con cuchillas, y esas mismas cuchillas las ocupa para defenderse. Así que sí es como un ninja, prácticamente es un arte ninja. Y tenemos a Daredevil, que híjole, él anda con dos hachas y tampoco se tienta el corazón para utilizarlas o ejecutar. ¿Qué es lo que pasa en algún momento? Pues todo, ahora sí que prácticamente en la mira tienen a Parker, y para que no se le salga de control, pues tienen que eliminarlo porque ya lo poseyó el medallón, que en algún momento ese medallón poseyó también a Daredevil, y ahora él tiene esa necesidad de ir por el medallón. Y por ahí también vemos lo que es el noviazgo de Elektra y Mark Murdock, pero lamentablemente Elektra pues murió, y pues hace como, yo creo, un pacto de que nadie va a pasar o nadie va a sufrir lo mismo que sufrió él, ¿no? Y si hay que eliminar a la persona, lo elimina. En algún momento sí le entierra un hacha, y como tiene el medallón pues no pasa nada, pero sí es como una agonía. En otro momento hay momento de redención donde Parker pues se disculpa con la tía May y prácticamente da su vida, se arranca el medallón, y pues si no puede poseerlo el medallón, pues prácticamente va muriendo, pero tiene que reforzarse con lo que es las enseñanzas del clan, ¿no? Como si es el elegido, tiene que sobrevivir. Y de esa manera pues se trabaja más el cómic, ¿no? Como el elegido y estas prácticas como más profundas, como el único, por así decirlo, ¿no? Es elegido y él va a sobrevivir a cualquier daño. Bueno, la historia está bien. Tenemos a la situación de la prepa, tenemos esta situación del Doctor Octopus, tenemos la situación también de Norman Osborn, que en algún momento pues también está detrás del medallón. Aquí copian bastante o toman de la misma historia de otras mismas. De hecho, por aquí está la portada, si se alcanza a ver, para que no se caigan los yelocos, de el Spider-Man negro. Siempre va un Spider-Man negro. Está muy bonita la portada. Yo digo que le faltó un poco de sombras, color. Ahí está, Spider-Man Ga. Tenemos el enfrentamiento de Norman Osborn, pero en algún momento pues va ganando, pero como te digo, son como es de preparatorianos. Y pues tenemos a Carvey, que pues se habla en algunos cómics de los años 90, se hablaba de las drogas y la adicción que tenía Harvey, así que la vuelven a retomar aquí, y es aquí como paran la pelea con y el Duende Verde. Esa parte donde pues sí, el padre está afligido por haber abandonado a su hijo, por haberlo dejado sin atención, y es así como termina la situación de Peter Parker y todo con el clan, porque prácticamente se agarraron una. Hubo varios flancos, desde Daredevil con el clan del pie, porque él tiene ahí rencillas con ellos, y la gata negra ayudando a Spider-Man y saliendo con bien, que la tía May también es como una ninja, pero pues ya es grande la tía May, así que pues nada más el apoyo moral para Peter Parker y deshacerse del medallón. Y tenemos que, nuevamente, repito, el doble agente que es la gata negra, pues al final tenemos al Kingpin como si fuera como un un ente cyborg, como tipo peleador de sumo. Les digo, quisieron mezclar bastante, o sea, si vamos desmenuzando poco a poco, es interesante el tema de Spider-Manga, Spider-Verse o Manga-Verse de la línea de Spider-Man. Pero no le llegan a dar el suficiente tiempo, no le llegan a dar el suficiente el arte. Yo siento que el arte hubiera sido mejor. Como que por ahí, inclusive en las portadas, se las muestro, como que le falta ahí la sombra. Yo sí en algún momento la vi muy bonita, a comparación de esta, que es muy bonita con la luna atrás y los detalles en los lazos. A comparación de esta, que dicen, no sé. Para la temática, para... No me agrada, esa es feliz, sí. No me agrada mucho, o sea, no sé si les dieron el verde o pues un experimento y háganlo y les damos ciertos ejemplares, no sé. No sé si es no sé si tenían ustedes en el radar Spider el Spider Clan, no sé. A lo mejor y me hubiera gustado que hubiera sido como un guiño, ¿no? En el Spider-Verse de las dimensiones podría haber sido. Y es bonito, el diseño es bonito, no se le echa mucho, no se le pide mucho, no se le pide más, pero no sé, la historia, todos queriendo salir en cámara en poco, imagínense Morbius, tenemos también a al Doctor Ock, que tampoco participó mucho, o sea, tiene una gama, imagínense también a Punisher por aquí, no sé, pero sí fue un experimento que no les funcionó tanto, yo digo por no darle tiempo, no sé, el arte, le digo, es Scotty Young y el arte, yo le estoy diciendo que necesitaba un poco de arte, o meterle un poco más, o darle un poco de tiempo, le digo, en estas portadas, y en la que se ve por aquí, la verdad, una de las portadas que más me gusta, pero fue, no inició bien el arte, y en algunos dos, no solamente creo que en dos cómics, es bueno el arte, en el otro va decayendo, inclusive se va viendo el no es constante la calidad de arte en los cómics, pero bueno, es una de las historias que lástima que la desarrollaran de una manera apresurada, yo siento, quizá no tan estructurada, pero pues ustedes chequenla, ahí pongan Spider-Man, leyenda de Spider-Clan, ya saben, .pdf, y por ahora pues dale, ¿no? Y búscala. Cualquier link es trinchera. Así que vámonos con lo que es la trama de Asura, de Sin of the Magnus. Lo que me llamó la atención es... Es un policía que no tiene redención. No es un policía heroico. No es un policía podrido. Es un policía malo, por así decirlo. Es un hay una frase que le dice a su esposa, pero ahorita se las comento cuál es. Es un chico malo, por así decirlo, y recuérdenme estas palabras. Asura es una película de muy detectives, pero detective coreano. Es un detective malo, por así decirlo, pero sin redención. Es un detective que está haciendo lo que está haciendo, pero por solo una persona. Su esposa está, al parecer, tiene cáncer. Y pues... prácticamente están las últimas, vemos como él está tratándola de salvar, pero prácticamente el sueldo de policía no le da para más y tiene que hacer trabajos extras. ¿Qué está haciendo? Pues prácticamente sembrando evidencia, desapareciendo mandando a desaparecer lo que son testigos. Sí, es una joyita como policía, es una joyita, ya que recibe soborna. Tiene sicarios inclusive que hagan su trabajo sucio. No empatizas mucho con el personaje. No es un personaje heroico, es un personaje que honor tiene, no lo tiene. Es un policía que luego desde la introducción, desde que le empiezan a dar dinero, dices, ok, no sé quién es este policía y para dónde vamos. También es una ciudad donde está vuelta loca. Tiene un alcalde que, híjole, también va que vuela para la corrupción, pero es degenerado en sí. De hecho, cuando nos presentan al alcalde, va saliendo de la cárcel por algunos malversación de algunos de dineros y sale y pues su salvador es este detective, ¿no? Que inclusive es su cuñado, medio cuñado, porque está casado con su media hermana. Y pues este lo salva, ¿no? De desaparecerle testigos, de que ya no vayan a testificar y simplemente las evidencias se pierdan. Y por eso es que sale este alcalde y de plano trae un proyecto grande, ya que quiere cambiar la ciudad, la quiere modernizar. Pues prácticamente lo hemos visto con otras ciudades, con pobres, por así decirlo, y quiere aumentar la riqueza de los ricos prácticamente. Y de una manera como muy infantil, no es un enemigo. No es un malo, por así decirlo, que sea fuerte, que se pueda defender solo, ¿no? Es el enemigo que te avienta sus secuaces para que vayan mermando al héroe, por así decirlo. Pero aquí no hay héroe, prácticamente aquí no hay héroe. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues prácticamente este Han tiene a un pupilo, tiene a su pareja, que es un joven. Es prácticamente, supongamos que Han tiene 35 años y su pupilo tiene como 25, es un joven, es un chaval, dirían por ahí. Mon, pues prácticamente pues no sabe nada de esos negocios, pero sí sabe otro policía y prácticamente pues le quiere comer el mandado, quiere parte de la tajada de estos sobornos, de esta inmundicia, quiere parte. Y se ven codiciosos, prácticamente son como si fueran dos llenas tratándose de comer a un tratando de se quitarse el bocado de la boca, prácticamente así se ve, se percibe. Está padre la ambientación, sí se ve oscura, se ve fangosa. Hagan de cuenta que es como ciudad gótica, algo así, pero son policías corruptos que se quieren comer uno al otro, pero no son cualquiera policía corrupto, sino que sí son policías que saben el negocio y saben a lo que se van a enfrentar, y si caen, se van a llevar como entre las patas a quien sea y a cuantos puedan, y no es fácil, no son huesos duros de roer, así que la trama es muy bueno. Los personajes son malos por naturaleza, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tiene una discusión, ya que un drogadicto pues le hizo el trabajo sucio, pero no eliminó de cierta manera a la evidencia, sino que pues la dejó con vida y tiene un cabo suelto, y por ahí tienen que cerrarlo, ese cabo, o eliminarlo. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues le da más dinero a este drogadicto para que él vaya y termine el trabajo, pero se dan cuenta el otro, el drogadicto le quitan el dinero. Te digo, es como unos carroñeros, y ahí empieza la pelea con otro policía, que lamentablemente pues Han mata al otro policía, y como su compañero no sabía nada, pues prácticamente tiene que tragarse eso, tiene que apoyar al compañero. Prácticamente es una espiral de decadencia para él, para Mon. Prácticamente lo que le pasa a este Mon es culpa de Han, ya que en algún momento le presenta al alcalde, él se sale de la fuerza policíaca, los dos se salen, uno por investigación y el otro porque le ofrecen más dinero, como si fuera el guardaespaldas del alcalde. Ya te había comentado que tiene una conexión con su hermana, y él podría ser su medio cuñado, y pues y trabaja ahí como su ayudante principal. Le dice que es de confianza, pero se va inmiscuyendo hasta volverse casi un gángster. Prácticamente es el que limpia la zona, prácticamente es el que lava los platos sucios, el que en algún momento, si va a caer alguien, va a caer él, ya que es el matón del alcalde. Se vuelve eso después de verlo como un tipo o un chico tímido. como un chico tímido, él prácticamente se vuelve el que el limpiador de las desgracias del alcalde. ¿Qué es lo que tiene también? Pues tiene también a la fiscalía detrás de él, ya que él quiere serle fiel al alcalde, pero tiene mucha cola que le pisen, porque la fiscalía lo están investigando, no nada más a él, sino también al alcalde. Y poco a poco van apretando la soga con Han, ya que están comentándole de su esposa, que pues, cómo es posible que pueda pagar un hospital donde está, y pues él con el dinero que gana, pues él se escuda con su hermano, su hermano que es el alcalde, se escuda que pues tiene un ahorro, que por ahí tiene otros ingresos, y poco a poco van desvelando que Han está podrido, es una rata, por así decirlo, para la corporación, y que pues tiene cola que le pisen, y poco a poco van sacando sus trapos sucios, poco a poco, no de una manera así tenue, sino que hay escenas, yo creo que esta debe ser película para adolescentes y adultos, porque le ponen una tranquiza, no nada más verbal, sino también le ponen una tranquiza, ya que por ahí el fiscal pues tiene como un grupo medio secreto, y pues están persiguiendo al alcalde y están persiguiendo a Han. En algún momento ya lo tienen acorralado, y lo que sucede aquí es el enfrentamiento, ya que Han pues ya está harto, no va a salir vivo de todo lo que ha hecho, pues ya tiene la soga al cuello, y aparte el fiscal ya tiene un video donde él mató al otro policía, y no tanto por defensa propia. Están acomodando ya todo para que Han pues caiga. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues el alcalde tiene que cerrar los cabos sueltos, eliminarlos. Así que el drogadicto que estaba ahí, que era uno de los testigos, y el otro pues ya lo tenía comprado, Mon, es uno de los que no iba a hablar, y aparte pues ya estaba fuera de la fuerza de policial, así que pues él ya no tenía tanto que investigar. Y al otro pues prácticamente me lo apuñalan en la cárcel, ya que en algún momento se enfrenta y tiene el diálogo y tiene la grabación de que pues él lo mandó a eliminar lo que es a los testigos del alcalde, y todo lo que las corruptelas que le han cubierto, y todo lo que ha perdido o lo que ha ganado con él en la fuerza policíaca. Pues prácticamente están, ya sea que esté en la cárcel o esté muerto, para todos. Y tienen por ahí, se enfrenta, aparte de todo lo que ya están por detrás de él, ya está perdiendo la confianza del alcalde, porque cada vez que el fiscal lo cita, pues es contra su voluntad, pero el alcalde no sabe, piensa que ya lo está traicionando, piensa que lo va a vender para que él pueda salir adelante. Y sí, pues hay cierta veracidad en eso, porque le están dando indulto, pero en Corea pues prácticamente no hay indulto para los criminales, o para los que supuestas sospechas de que son criminales. Así que pues prácticamente Han ya es un cadáver andando, ¿no? Con todo lo que ya iba arrastrando, con lo que ya está hablando con la fiscalía, y que pues prácticamente el alcalde ya no está bajo su mando, bajo su ya no está bajo su ala, ya no tiene protección, e inclusive Mon ya le está dando casa al mismo Han, que antes eran como hermanos, y ahora pues prácticamente él es como un gánster, un pequeño gánster, por así decirlo. Él ya se maneja en las altas esferas. Después de ser un chico sencillo, pues ya utiliza trajes caros. Prácticamente se ha transformado el muchacho. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues nada más y nada menos tenemos que debe de ponerse muy astuto Han para poder salir de esto. En algún momento, pues yo ya había dicho lo que sucede con Han. Pues prácticamente él ya se cree como un cadáver andando. Y va con su esposa, y me gusta lo que le dice en algún momento, porque su esposa ya de plano, ella es ya está desahuciada, como se dicen que pues ya no, pero lo que le, ya no, que ya no va, que no podrá, prácticamente ya no le dan esperanzas de vida. Lo que le dice su esposa es, le muestra una foto y dice que quiere la foto funeraria de ella, le muestra el celular y le muestra una foto, que ella quiere la foto funeraria con esa imagen. Y otra cosa que le dice: no llores cuando yo me muera, porque tú eres un chico malo. los chicos malos no lloran. Así que wow, ese es el contexto de la película y te quedas con cara. Es canijo, Han. También otra cosa que, híjole, el fiscal como me cayó gordo, es de que, y aparte Han, digo, no es una perita en dulce, jamás tiene redención, es de que en algún momento, pues, todo lo que había pasado con su esposa, pues, ya prácticamente se la pasa en el hospital, prácticamente se la pasa como algo que ya está esperando como un ente desahuciado prácticamente, ya con dolores. Entonces Han buscó lo que es creo que un servicio, y pues traiciona a su esposa, y tienen el video el fiscal, y como lo trata, prácticamente lo trata como si fuera un bully, la amenaza que le va a mandar el video a su esposa para que de una vez le dé como el tiro de gracia, por así decirlo, el mismo Han. Híjole, te quedas con cara de qué mala onda, pero también Han, que está haciendo qué cosas está haciendo, ¿no? Para no ser para ser manipulado de esa manera. Pero bueno, aquí va avanzando la trama y dices, ok, la acción, sí hay acción, sí hay ciertas pláticas, pero cuando se desata la acción es al final. Así saben que estas películas de como detective y de diálogos, el final es el que tiene el broche de oro. A mí me gustó bastante la película. Yo sé que la trama por ahí como que todavía hay cabos sueltos, ustedes que tienen que armarlo cuando ven la película, pero si esperan una redención del héroe, de una vez les digo, aquí no va a haber una redención del héroe, porque no hay héroe, solamente vemos a una persona que a lo mejor por costumbre está yendo al hospital, quizá por culpa está yendo al hospital, y simplemente no hay una redención, no hay redención para un héroe, ni para un villano, no hay redención, ni antihéroe, pero ustedes tienen que ver cómo es que este villano, pues prácticamente desde un inicio de la película, nos comenta el final de la película, así que, ok, qué buena estructura, y hizo que la trama, el viaje, nos olvidáramos de ese detalle, de cómo terminaría, de qué es lo que le deparaba a este individuo por el camino que iba, que ya sabía. Prácticamente es un cadáver andante. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, espero que vayan a ver esa película, espero que la busquen. Ustedes ya saben, por ahí pónganle en el Google y esperemos que la encuentren. Y pues es todo por mi parte. Yo soy Rome y espero que les haya gustado las recomendaciones, las críticas de los cómics y de la película, que a mí se me hizo bastante interesante. Si les gusta lo que es el cine noir, pues una buena mezcla, porque con poco hicieron bastante. No hay necesidad tanto de persecuciones o balazos, que sí lo hay, sí hay bastante ahí. Hay un detalle que el personaje se vuelve loco inmediatamente. Sí es un gañán, sí es de mecha corta, por así decirlo, pero los detalles no se los he contado. Hay una persecución que tienen, y van a decir, es que no hay persecución. Sí hay, no hay persecuciones espectaculares, pero hay una persecución donde ves la mentalidad. Por eso les digo, no es un héroe, no es un antihéroe, no es un héroe, es un... puede ser un antihéroe, pero está mal, está chisqueado, es un personaje, es un individuo que está mal, que es mecha corta, no sé, está desquiciado, en algún momento se vuelve loco, por así decirlo, pero véanlo, en esa persecución está loco, no sé, es un buen personaje, me encanta. Simplemente, por ahí les digo, aparte de los achichincles que tiene tiene ayudantes de la mafia, el alcalde tiene ayudantes de la mafia, y pues prácticamente se los los manda para eliminar a Han, pero Han, les digo, es un hueso duro de roer, y como los enfrenta, como se vuelve loco porque le robaron su arma. Así que no sé, tienen que verla, ¿vale? Es todo por mi parte. Yo soy Rome, si no aquí nos quedamos platicando con los detalles de la película, pero no, quisiera que la fueran a ver. Falta bastante que ver, de hecho es una de las películas que no se siente, o sea, si bien hay diálogo, hay desarrollo de la película, no se siente. Más o menos creo que dura 2 horas, si no mal recuerdo, 2 horas, 1 hora y media más o menos, 1 hora 40 minutos, 2 horas más o menos, pero creo que la trama se va rápido, ni siquiera sientes la película por las conexiones, por lo que te van explicando y cómo van tratando a Han o cómo trata Han a las personas, y cómo es que está al límite este hombre, no sé, no se siente, es una historia que rápido se te va, pero bueno, ya vámonos. Yo soy Rome, nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics por Facebook, también estamos en el blogspot.com, lacumanchacomics, donde puedes encontrar todos los podcasts que hemos subido en audio, también estamos en YouTube por La Cumancha Rome, ahí puedes encontrar lo que es el podcast y también el otro contenido que tenemos para ti en La Cumancha, ¿vale? Y también agradecemos mucho a Marvel BC, Doña Su Comics, a Cuerna Comics y también a nuestros amigos de Toy Collector que nos dejan subir nuestro contenido, para nuestros amigos de Cuernavaca y para nuestros amigos de Baja California, ¿vale? Esto por mi parte y nos escuchamos la próxima semana con más contenido, con más podcast y pues llegamos ya a los 100 suscriptores en YouTube, ¿vale? Nos vemos y pronto leeré, y yo creo que para la próxima semana leeré sus comentarios, por ahí déjenlos y nos vemos, ¿vale? Bye. Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho mejor. Cuando juntes fuerzas, chica de oro. Este invierno frío me hizo pensar en nosotros. Las cosas